huele la canción del tiempo que ha faltado. Háblele de él al viento, a la quebrada. Huele la canción, la herida no está cerrada, porque su montaña arde sur, porque su montaña arde sur. Vuelva la razón a procurar camino, pues amanecer aún cuesta tanto frío. Vuelva la razón, cual lluvia de esta tierra, al tiempo de la sed del corazón, al tiempo de la sed del corazón. Resucitar es tanta huella.